padres aún no están listos para eso, pero a sus hijos les enseñará. Afuera llueve y parece que no va a parar. Duco trajo la cascada cuando piso la ciudad. Yo soy el fucking tsunami, van a aprender a... Pa' llegar a la montaña van a tener que remar. Mami, vengo del futuro, me dice Marty McFly. En el party estoy volando por el aire de mi conexión en la Wi-Fi. Sangre pura en mi linaje, elegante y no de traje. Duco siempre va de negro like a different the night. Duco siempre está metido en su baile. Ellos hablan pero no hicieron nada. Tenemos un imperio en tierra de nadie. Soy de otro planeta, me dicen el alien. 100 kilos de flow dentro de un container. Letras de azúcar, tú lleno de caries. Sé de negocio. Afuera llueve y parece que no va a parar. Duco trajo la cascada cuando piso la ciudad. Yo soy el fucking tsunami, van a aprender. Pa' llegar a la montaña van a tener. Me fui pa' España y toqué 15 veces solamente en una gira. Wow, dije lo que quería hacer, mami, cumplí todos los sueños de mi vida. Oh, ellos hablan mucho, pero la verdad es que solamente tienen envidia. Mami, no están en mi vida, mis temas suenan en todas las avenidas. So what? Duco de nuevo bajo con los flow que acá nadie tiene. Siempre está mostrando su nuevo poder. Se escuchan disparos y no tiene una. Tengo 7 anillos, soy el señor. Duco siempre va todo motor. Siempre hay más espacio para más alcohol. Llega hasta la puerta de tu casa como Amazon. Me escuchan en Guatemala, está en Honduras. También tengo gente en El Salvador. Ganó dólares y no empata con. Duco siempre gana, nunca empata con. Y yo siempre pierdo si ella empata con. Yo sería su Aquiles y ella mi talón. Afuera llueve y parece que no va a parar. Duco trajo la cascada cuando piso la ciudad. Yo soy el fucking tsunami, van a aprender a nadar. Pa' llegar a la montaña. Afuera llueve y parece que no va a parar. Duco trajo la cascada cuando piso la ciudad. Yo soy el fucking tsunami, van a aprender a nadar. Pa' llegar a la montaña van a tener que. Afuera llueve. Afuera llueve. Afuera llueve. Afuera llueve. Afuera llueve.